y quería dedicársela a, bueno, te la quería dedicar a ti, Juan, gracias, Antonio, y también gracias a todo el equipo. Beso, Juan. Muchas gracias. Buenas noches. A ti por llamar. Adiós, adiós. Buenas noches, que descanses. Eso sí, después de concluir el programa, ¿eh? Vamos con esa canción que ha sido utilizada en la radio por todas las emisoras y durante muchísimos años. Desde Cataluña. Tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura. Por favor, a tu lado estaré. Pues amigos de la radio, sí señor, que somos nosotros los que estamos aquí desde hace ya algún tiempo, ¿eh? Desde las 12, desde la medianoche en adelante. 3 y 11. Diango, cantante y compositor, es de Barcelona, es catalán, nacido en plena posguerra. Diango se llama José González Romero, que es el nombre de este gran artista, un músico que es un extraordinario trompetista y violinista, a pesar de que su faceta más conocida es la de intérprete. Debutó en el Festival de la Canción del Duero de hace ya 47 años, ni más ni menos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Estela. Hola, Estela. Abusando de vuestra amabilidad, voy a ponerlo 3 títulos. A ver cuándo me podéis poner. De Raishad, me gustaría escuchar Jamás te olvidaré. De Los 5 Latinos, El humo ciega tus ojos. Y de la zarzuela Alma de Dios, La canción del vagabundo. Muchas gracias, Juan Antonio. Eres extraordinario, tú y todo tu equipo, porque el que está detrás tuya, eso no lo escuchamos, pero sabemos que están siempre apoyándote y haciendo todo lo que nosotros pedimos. Y ya es bastante los tiempos que están corriendo. Y con tu voz, madre mía de mi alma. extraordinario. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Me turba, pero además lleva toda la razón del mundo. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo sin ese equipo detrás? Bueno, tres canciones, una de ellas de Ray Charles, que sonó no hace mucho, así que, ¿por qué no disfrutar si a usted le parece bien, eh? Si no, me llama otra vez y me regaña intensamente. Vamos a recuperar una de las obras más elegantes de ese maestro que ya nos dejó hace años. Convertida en el himno del estado norteamericano de Georgia, esta es una de las más bellas, uno de los sonidos más elegantes que existen. By Charles Robinson, con un clásico, Yo-Yo My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. To reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Joe, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Her the arms reach out to me. Her the eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, oh, oh, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I said just an old sweet song. Robinson, el gran maestro que además supo rodearse de grandes estrellas, grandes artistas, en el disco último que grabó con todo el cariño pocos meses antes de su muerte y que fue finalmente publicado a título póstumo. You're My Mind es una historia que hemos comentado algunas veces. Es una canción escrita en el año 1930 por Hoggy Carmichael en cuanto a la música, y la letra que fue de Stuart Gorrell. Es una canción que era un homenaje a la hermana de Carmichael, se llamaba Georgia. Mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño de Georgia en los Estados Unidos, pero no es así. Lo que pasa es que Ray Charles la hizo tan popular, esa canción, que el estado de Georgia pues la adoptó como su himno, ni más ni menos. Además que me parece que también tuvo algo que ver, algún problema que tuvo Ray Charles un día que fue a

a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Joaquín Sabina y sus historias. Qué forma de ver la vida tan clarividente, tan clara, y además adaptarla perfectamente diciendo esas cosas que comenta en cada una de sus letras es increíble. Ha tenido un talento como compositor mucho más al principio que como cantante, aunque el oficio y los años no pasan en balde. Nació en Úbeda, en la zona de La Loma, en Andalucía, pero no va demasiado aquel lugar. Lleva muchos años viviendo en Madrid. Alguien que conoció el rock con Viceversa, antes con los Ramillete de Virtudes, y una gran capacidad periodística, una habilidad narrativa envidiable, y sus muchas virtudes como compositor han hecho de él, de Sabina, uno de los personajes más singulares, desde luego, en la música española, en una referencia incluso social muy, muy destacada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría dedicar una canción a todas las mujeres oyentes que hay estupendas, y por supuesto también a los hombres, que también somos buenos. Algunos. Y me gustaría escuchar, pues, La Quinta Estación, Recuérdame. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, hombre, buenas noches. Ahí vamos otra vez. Buenas noches de nuevo, que no he dejado mi nombre. Soy Juan Martín, de Antequera, y desearía escuchar La Quinta Estación, Recuérdame. A todos los hombres y mujeres buenos que están escuchando el programa, en la que os incluyo a vosotros. Buenas noches. Buenas noches de nuevo, así que aquí va esa Quinta Estación, amigo mío. ¿Desea algo más? Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas, cuando lejos de nuestra cama sé en mí en quien piensas. Recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí. Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan. Recuérdame. Tatuada en tu piel, ni más ni menos. Eso sí que es auténtica pasión. La Quinta Estación, una de las bandas que han encontrado en la mezcla de culturas y músicas un excelente criadero de ideas. Son de Madrid, pero presentaron su primer disco en 2002 con la producción del argentino Alejo Stivel en México. Natalia Jiménez, voz y armónica de la banda. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. A punto de comenzar nuestra recta final. A punto de llegar a las 3:30. También ya saben que tenemos abierto el Facebook permanentemente. Búsquennos tecleando en su ordenador a la carta en Canal Sur Radio y ahí pueden dejarnos sus mensajes. El 900-844-643 no solo está activo, lo hemos dicho ya varias veces esta noche, durante la emisión del programa, estamos en directo, como bien les contamos, sino también durante todo el día y toda la semana para que ustedes puedan pedir sus canciones. Está bien porque nos da tiempo suficiente para ir preparándolas antes y después de nuestro programa. Dejamos por el momento a la Quinta Estación, dejamos Madrid y regresamos inmediatamente a Sevilla. Hola, buenas noches. Me llamo Jesús, soy de Algeciras y me gustaría la canción de Manu Tenorio en tres palabras. Muchas gracias y enhorabuena por un programa tan bueno. Gracias a ti por llamarnos, por tomarte la molestia y por compartir con nosotros tus gustos musicales y una canción que te mueve el alma. De eso se trata. Manu Tenorio, Sevilla, tres Oye palabras. La confesión. Canal Sur Radio a la carta hasta las 4. De mi secreto, la sed de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias. Y esas palabras son como me gusta. Del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Esas palabras son como me gustas. Como me gustas. Tres palabras sencillamente. Tres palabras que encierran todo un mundo. Y todo contado, cantado. Por Manu Tenorio. La verdad es que me cuido bastante, pero más que nada porque tener una disciplina sana, ¿no? En una alimentación más o menos cuidada. Tampoco quiere decir que estés todo el día pollo y arroz. Sí. Y yendo al gimnasio te ahorra mucho dinero en psicólogo. Vaya por Dios, hombre. En Teniendo en cuenta que es un fragmento de una entrevista que le hizo Olga Bertomeu, que como todos sabemos es psicóloga, pues a Manu, que ni me creo yo lo del pollo y el arroz, y que tampoco estuviste ahí muy acertadillo, ¿eh? A Embúsala. Conocemos a Manu hace mucho tiempo, además con un disco que tiene muy reciente, que presentamos aquí también antes de verano, y que le ha ocupado varias actuaciones, varios bolos, como tiene que ser, el tiempo estival, ese tiempo que se nos va a ir ya muy pronto. 3:32 en directo, estamos 900-844-643. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, Juan Antonio. Hola. Llamo desde la provincia de Almería, desde Alba. Muy bien. Saludo para toda Andalucía. Uno de los temas que nunca olvidaré cuando era muy joven era el de Dani Daniel, hombre, el amor de la mujer. Un saludo. Un saludo muy fuerte, ¿no sería este? Es que en principio es inconfundible. Dios mío, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer por el amor de una mujer? ¿Qué puede hacer una mujer enamorada? Lo malo es que pasa cuando todo se acaba, amigo mío. Dani Daniel, nuevo viaje a través del tiempo en A la Carta, Canal Sur Radio, hasta las 4. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mí. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un... Prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Por el amor de una mujer, ¿qué no habremos hecho? ¡Ah, qué tiempos aquellos! El tiempo que no pasa en balde, que Dani Daniel tiene ya 70 años, ¿eh? Septuagenario, este músico que nació en Gijón en 1942 y cuyo primer éxito, seguro que también lo recuerdan perfectamente, fue el vals de las mariposas. Incluso fue jugador de fútbol hasta que se lesionó rompiéndose un ligamento de la rodilla derecha. Solfeo y después a defender su auténtica pasión por la música. 900-844-643. Ese es el teléfono de Canal Sur Radio, llamada gratuita en cada una de las ediciones de este programa. A las 3:37 continúa la carta. Hola, buenas noches, soy Ramón y me gustaría escuchar En un rincón del alma de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, en un rincón del alma, canciones intensas. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. Gran artista que hoy lleva años viviendo en Madrid. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. No te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. De mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Del alma, 1978, grabado en Madrid. Ya estaba aquí nuestro gran y querido Alberto Cortés. Ese fue el año, por ejemplo, en el que el premio Nadal se lo llevó a Germán Sánchez Espeso. El Oscar, por ejemplo, a la mejor película fue para El Cazador, que la recuerdan perfectamente, o el premio Planeta fue para La Muchacha de las Bragas de Oro de Juan Marsé, siendo finalista Los Invitados de Alfonso Grosso, exactamente. Hola Antonio, me llamo Juan Castillo. Bienvenido. Me llamo de Estepona. Me gustaría escuchar la canción de Aire Germo, Échame a mí la culpa. Gracias, sobre todo por el programa tan maravilloso que estoy escuchando. Adiós, hombre. Hasta luego. Hasta luego, pues vamos con ese Albert Hammond, que también conoce la línea por muchos motivos. Échame a mí, la culpa. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Cercanos, muy cercanos a las 4 de la madrugada. Que lo que prometiste se te olvidó. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo, no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que ver qué cosas se dicen de vez en cuando en las canciones. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Albert Hammond y otra canción que, no sé, yo no conozco tampoco a nadie que a pesar del tiempo que ha transcurrido, no le suele a la gente, aunque no se la sepa de memoria. Y es una de esas piezas que han trascendido a modas y a generaciones. 900-844-643, fin de semana, noche del sábado, ya madrugada, cerca de las 4, y mucha gente que está conduciendo y que está trabajando en este momento. ¿Cómo es el caso? Que nos llegue inmediatamente. Buenas noches. Hola. Me llamo Paco y soy de Campillo. Quisiera saludar y dedicar esta canción a todas las mujeres de Eco del Rocío, que repiquen las campanas del planeta. Y en especial a mi madre y a mi mujer. Adiós, buenas noches. Venga, un abrazo fuerte, buen viaje, cuidadito por la carretera. No te lo voy a poder poner esta noche, ¿eh? Lo haré otro día, seguro. Esta noche va a ser imposible, pero sí que quería que escuchases el mensaje. Para darte algo más de compañía, ¿no? Y estar más cerca de ti ahora que estás conduciendo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más oyentes, que nos van a ayudar a llegar a las 4. Para ese momento nos quedan aún 15 minutos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Estoy encantada de esto, la noche. Me escucho hasta que acaba. Me gustaría que me pusiera la canción de los Panchos, Alma, Corazón y Vida. A ver si me la pueden poner mañana, que es mi marido cumpleaños, se la quiero dedicar y decirle lo mucho que la quiero. Eso está muchas muy gracias bien. Gracias y buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Y que pasen un buen día. Alma, corazón y vida, ahí es nada. Los Panchos, sus músicas, sus sensaciones y la forma de cantar el amor. La música que enamoró a mucha gente hace mucho tiempo. ¿Qué recordarán en este instante? Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Alma, corazón y vida. Lo que es vida es estar en el fin de semana y disfrutarlo, ¿eh? Eso sí que está bien. No vienen los lunes, ¿qué pasa? Ya, con un poquito cuesta arriba, pero tampoco está mal, ¿no? Llegar el más afortunado a trabajar, poder contar, ¿no?, lo bien que se lo ha pasado el fin de semana. Los Panchos, un trío que nacía en Nueva York en los años 40, en 1944... músicos que procedían de Puerto Rico y también de México. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En el primer programa de la temporada que está casi casi al límite de agotarse. Hola, soy Mari Carmen. Me gustaría escuchar la canción de Color de Esperanza. Pues lo he pasado mal y esa canción me sube un poquito... la autoestima. Muchas gracias. Pues yo que me alegro de que eso suceda así. Así que vamos a escuchar, no sé si será esta a la que usted se refiere, una de Coti, que se llama Color Esperanza. Y además me conoce mucha gente. Bienvenidos a la radio. Seguimos en directo hasta las 4. Entonces, noticias de nuevo. Natalia Barnés nos trae la información desde la redacción de Canal Sur Radio. Miguel Alba en la realización. Saludos de Juan Antonio Jurado. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansada de andar y andar. Y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas vale la pena una vez más. es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Es saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, cantarse la cara, color, esperanza. Que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera de tu corazón. Saber que se puede, querer que se puede quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Coti, Coti Sorokin, que es el nombre de este cantante y compositor argentino, que ha trabajado además pues como productor discográfico para gente interesante a través de los últimos años. Entre ellos hay un grupo que tiene un nombre divertidísimo, Los Enanitos Verdes. Coti, esa estrella del rock latino, llegó a Madrid en 2002, hace ya 10 años, más de 10 años, con una maleta en la que cabía sobre todo canciones, muchísimas ilusiones, y la idea clara de vivir de la música. Y eso sí que es difícil hoy por hoy. Pues él lo ha conseguido. Versión de Color Esperanza. Buenas noches y bienvenidos. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan. Hola. Antonio. Buenas noches. Soy María de aquí de Elegido. Hola, María. Mira, a ver si esta noche me puedes poner... Vamos a ver. Háblame del Mar Marinero, de Pepa Flores. Anoche te pedí una de Cecilia y no me la dedicaste a mí, hijo mío. A ver, a ver, hija, si esta noche me la pone. Muchas gracias. De nada. Adiós. Vamos, hago lo que puedo y más a estas horas. De todas maneras, el contestador sigue activo, ¿eh? Lo activamos hace ya varios días y cuando acaba el programa podéis seguir llamando, incluso por la mañana, por la tarde o a lo largo de la semana. Lo he dicho varias veces en esta primera edición. 900-844-643. Vamos a escuchar Háblame del Mar Marinero con Marisol. Una canción que también todo el mundo recuerda, que tiene muchos años, pero que a pesar de todo ello, nunca ha perdido frescura. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Háblame del mar, marinero. ¿Y quién no va a saber mar? ¿Quién no va a saber más del mar que los propios marineros? No es cierto. Alguno habrá que nos esté escuchando seguramente en este momento y que no nos ha llamado. Bueno, pues para eso hay teléfonos 900-844-643, que es además de llamada gratuita. Recuerdo, están permanentemente activos. Se puede llamar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Saludos de Juan Antonio Jurado, con Miguel Alba en la realización y también con Lorenzo Romero en buena parte de la producción musical de este tiempo que concluye, pero que volverá mañana, después de la gran jugada del sábado, aquí al Canal Sur Radio para comenzar juntos el domingo. Descansen lo que puedan. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ha anunciado en un discurso televisado esta noche a sus compatriotas, asfixiados desde hace más de un año por la austeridad financiera ininterrumpida, nuevos recortes, esta vez en el sueldo. Passos Coelho ha anunciado que a partir de enero los trabajadores portugueses van a ver incrementadas sus cotizaciones a la Seguridad Social del 11 al 18%. En la práctica eso significa que a partir de 2013 van a cobrar un 7% menos, lo que agravará el ya decreciente nivel de vida de los portugueses. Una medida además que no tiene fecha clara de retorno. Y esta mañana de sábado se van a manifestar en Madrid afectados por posibles robos de bebés. Algunos denuncian hasta errores de identificación cometidos por el Instituto Nacional de Toxicología, como el abogado granadino Eduardo Raya, que encabezará la protesta. Este fue el primero en denunciar ante la justicia la sustracción de su hija. Informa Teresa Sánchez. Su hija nació el 6 de junio de 1990, después de que un médico del Hospital de Granada, condenado posteriormente por adopción irregular, le practicara una cesárea a la madre. Tres días después del parto, el hospital les comunicó que su hija había fallecido. Unas pruebas de ADN realizadas en 1998 por dos laboratorios privados dictaminaron que los restos enterrados no pertenecían a la pequeña. Raya denunció los hechos en 2010 y el clínico de Granada le entrega otro resto, un hígado conservado en parafina que el Instituto Nacional de Toxicología certifica es el de su hija. Otro análisis, esta vez del Hospital Clínico de Barcelona, determina que se trata de un hígado adulto. Esos restos han sido analizados por el mejor especialista del mundo, el doctor Rubero, y dice que no, que son de un adulto, que son de un recién nacido, eso es un error muy grave. Están queriendo endosar una niña ahora, que no es mía, como ya me endosaron una en el año 90 que tampoco era mía. Y la mía la tengo que encontrar. Y tengo que conseguir que paguen lo que han hecho. Aunque el caso está archivado por una magistrada del juzgado de Granada, Eduardo Raya ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y el sector pesquero de la Bahía de Algeciras se muestra cansado de los impedimentos que las autoridades gibraltareñas disponen desde el pasado mes de marzo para poder faenar en aguas próximas al Peñón. Desde que se inició el conflicto han sido muchas las reuniones e intentos de acuerdo, pero los incidentes con patrulleras gibraltareñas continúan y el sector asegura que la situación es ya insostenible. Informa Ana Torregrosa. La tensión tras meses de conflicto con las autoridades gibraltareñas